En café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia. La gente habla de los grandes beneficios del ayuno intermitente. ¿En qué consiste? ¿Qué dicen sobre él los verdaderos profesionales del tema? Doctora Dalila, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a café. Enséñenos un poco sobre esto de estos ayunos. Hola, Oscar. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué te enseño? A ver, nosotros, revisando pues aquí este tema, encontré de que hay unos antecedentes históricos sobre lo que es el ayuno. Es decir, que si hablamos de historia ya no estamos diciendo de que no es algo nuevo. Entonces, a nivel de historia, pues se encontró de que hay un componente religioso que siempre ha existido allí en este tema. Si miramos el catolicismo, pues en la época de Semana Santa muchas personas realizan ayunos, en el cristianismo es una práctica normal, existe el Ramadán, que es un mes donde se realiza un ayuno y oración en el calendario islámico, pues estamos hablando de tiempos antiguos, por eso decimos pues que es algo que no es nuevo. A nivel de la parte médica y clínica, también es una técnica que se utiliza muchísimo desde tiempo pues de la historia de la medicina. En aquellos pacientes que van para una cirugía, se someten a un ayuno. Si tú vas a realizarte unos exámenes de laboratorios, hay un ayuno previo, al igual que algunos estudios. Entonces, como te decía, pues no es nada nuevo. Para definir lo que es el ayuno, no es más que un periodo donde nosotros sometemos al cuerpo a no recibir alimentos, inicialmente pues con un propósito de obtener beneficios para la salud. Pero en estos tiempos se ha tomado eso como una técnica de reducción de peso. Entonces, esa sería pues la definición de lo que es el ayuno. Bien, y ese ayuno intermitente del que hablan, ¿cómo es la cosa? Bueno, antes de explicarte en qué consiste el ayuno intermitente, a raíz de que no es algo nuevo, se han pues dividido como las opiniones en torno a esto. O sea, hay muchos médicos que hoy por hoy están desarrollando su habilidad médica, pero al mismo tiempo están haciendo tratamientos de adelgazamiento en pacientes, no siendo ellos pues nutricionistas, y está el otro grupo de nutricionistas, los cuales no están muy de acuerdo en esta técnica de reducción de peso. ¿Por qué no estamos de acuerdo algunos? Resulta que nosotros pues tradicionalmente utilizamos las dietas de restricción calórica para promover la reducción de peso. Ellos, los médicos, pues están utilizando esta técnica, que no es propiamente una dieta, sino como unas técnicas, unas pautas donde se le indica a los pacientes pues que en ciertas horas del día no vas a comer, tantos días a la semana no vas a comer. Entonces termina teniendo ellos un resultado de reducción de peso más por las restricciones que se están haciendo en estas técnicas, porque la dieta prácticamente es la misma. Entonces la parte nutricional dice pues de que no es necesario que tú sometas al paciente a unas técnicas nuevas que no tienen hasta el momento ningunos soportes ni estudios que digan pues de que esto no va a causarle daño a largo plazo a un paciente, y que el mismo objetivo que ellos están logrando con eso es el mismo que se utiliza pues con una dieta convencional dirigida por un profesional en nutrición. Entonces, a raíz de eso pues hay mucha controversia, demasiada diría yo. Ellos, los médicos, pues dicen de que existen unos mitos donde los han cuestionado a ellos, porque dicen, no, es que ese ayuno lo que va a hacer es que el músculo se pierda. Ellos lo defienden, ellos dicen que no, que el músculo no tiene por qué perderse a menos que la persona no tenga reservas de grasa. ¿Por qué? Porque si el paciente o la persona que se va a someter tiene reservas de grasa, el cuerpo lo que va a hacer es tomar de esa grasa, convertir esto en energía. El cuerpo usa esa energía, se la va gastando y no tiene por qué tocar el músculo. Entonces, eso es uno de los mitos que habría que despejar. Existe un segundo mito, y es que el cerebro va a dejar de funcionar porque al quitarle los carbohidratos o al bajarle los carbohidratos no va a haber glucosa que nutra el cerebro. Entonces ellos dicen, tampoco es cierto, porque el cuerpo tiene unos sistemas donde utiliza la glucosa del músculo, el glucógeno que está en el músculo, lo transforma en glucosa y el cerebro va a seguir funcionando perfectamente. Además, que el cuerpo tiene unos mecanismos de defensa propios donde aprende a usar la grasa como fuente de energía y no los carbohidratos. Entonces, también ellos dicen que no tiene por qué hacer daño. Y un tercer punto que ellos defienden es sobre el metabolismo. Entonces dicen, no, es que cuando tú no comes el metabolismo se vuelve lento, porque en las dietas tradicionales nosotros siempre estamos promoviendo que la dieta se haga de manera fraccionada en un día para que todo lo que es metabolismo se mantenga activo. Entonces dicen, no, pero es que si tú dejas el cuerpo sin ese trabajo, el metabolismo se va a enlentecer. Entonces ellos dicen, no, porque es que hay una hormona que se llama la epinefrina, que ella es la que mantiene activo el metabolismo independiente de que usted haga o no haga ayuno. Entonces, esos serían pues los mitos. Y entrando en las técnicas, que fue la pregunta que usted me hizo, tenemos que la técnica que se está utilizando más profundamente, entre otras cosas que me parece supremamente organizada, dice de que el tratamiento debe durar 4 meses. Entonces, son 4 meses que la persona tiene que hacer esto para que pueda ver los resultados. ¿Cuál es en sí lo que ellos hacen? Bueno, existe una primera parte que es donde le dicen a la persona, 2 días a la semana usted no va a comer normal como de costumbre 3 veces al día, sino que vamos a emplear un horario de, por ejemplo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y en ese periodo de tiempo es que la persona recibe la alimentación y el resto de horas, que vienen siendo aproximadamente 16 horas, el cuerpo está sin recibir alimentos. Entonces, esa sería pues una de las técnicas. Luego van incrementando los días. Ya no son 2 días de ayuno usando ese periodo de tiempo, sino que 3 días a la semana, 4 días a la semana, hasta que lleguen a cumplir 7 días a la semana donde solo la persona recibe alimentos en 6 horas en el día. Entonces, fíjese que es una técnica algo de pronto dura, algo que no todo el mundo estaría como dispuesto a cumplir con eso. Entonces, eso sería uno. Existen otros donde las personas solamente reciben comida, en una semana no reciben comida del mes, o sea, en un mes cogen una semana para hacer ese ayuno y la persona recibe solamente líquido. Entonces, son cosas que se salen como del patrón habitual y que realmente uno no sabe qué tan exitoso puede ser eso si a veces uno toma un paciente y medio, le hace un ajuste y no cumple. Ahora imagínese someterlo a algo así. Entonces, esa es la presentación de las técnicas. No sé si tendrá alguna otra pregunta. Claro, si está como tan de moda, porque se ha puesto de moda, debe ser que a muchos les ha funcionado. Pero usted nos ha mostrado desde el principio que no está muy de acuerdo con esto de estas técnicas del ayuno intermitente. Entonces, si le llega un paciente pidiéndole este tipo de técnicas, ¿usted se las cambia por qué? ¿Por qué otra técnica? Pues como es algo que la persona llega pidiendo puntualmente, porque ya me ha pasado que llegan pidiendo que una dieta cetogénica, que una dieta totalmente vegana. Entonces, debemos estar informados, debemos conocer cómo es el tratamiento que se emplea o que han empleado otras personas, y uno le da la oportunidad a la persona de que experimente. O sea, yo por lo menos particularmente le daría la oportunidad de que conozca, de que lo vivencie, y luego él mismo se va a convencer de que no es una técnica, primero que no le va a enseñar hábitos de alimentación, porque ellos no aprenden a comer, sencillamente usted le cogen su organismo y lo hacen reducir de peso en esos 4 meses, pero el paciente no aprende unos hábitos saludables, entonces a la larga pues termina fracasando porque no tiene unas bases sólidas en cuanto a lo que hábitos se refiere. Entonces yo sí lo haría, además también por tener pues la experiencia. Hasta ahora solo me han preguntado, no me ha tocado tener pues la oportunidad de atender a alguien, pero sí me han preguntado mucho sobre el tema, entonces, bueno, aprovechamos este espacio para que la gente conozca y estén informados sobre esto. Muy bien, doctora Dalila, gracias por su tiempo para Café. Muy amable, que tenga buen día. Gracias, igualmente. En Café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia.